Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en La Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Esta tarde os vamos a deleitar con una entrevista a un grupo llamado Morraya, que han venido aquí dos de sus miembros y miembra a contarnos un poquito los entresijos de esta banda. Ahí estaba este primer tema de vuestra maqueta. Es llamado Bilbo Horror. Sí. ¿Y qué? ¿Por qué Bilbo Horror? ¿Qué nos comentáis en cuanto a esto? es un tema pues sobre esta, va un poco sobre esta gentrificación salvaje, ¿no? que lleva desde hace años produciéndose aquí en la capital con K, ¿no? Un poco a raíz de eso y por tal. El Vigo Rock, ¿no? Que te no que te pone no, la basi, luz basi, no, basi, no básicamente rock. Por no básicamente por la primera por el primer rollo, ¿no? Que o sea, me que parece más grave. Bueno, antes de nada, presentaos, quiénes sois para nuestros oyentes y oyentas. Soy María Bebatera. Saludos cordiales, yo soy Álvaro, el Catate. Yo soy Quique, el bajista. Y falta el guitarrista, por lo que veo. Rudy, Adrián. Sí, Adrián, sí. El otro guitarrista. Eso es, así que sois cuatro rock and rollers, ¿no? Ya. Yeah. Cuatro miembros, sí. Y una miembra. Cuatro vale. Elementos. Los cuatro elementos de la tierra. Cuatro miembras. Los cuatro elementos de la tierra. Sí, la miembra y la miembra. Bueno, ¿y cómo? La miembra tiene strapón. Como yo. Terrible. Bueno, ¿y cómo definiríais Morralla? ¿Qué es? ¿Cómo surgisteis? ¿Para qué queríais venir a este mundo? Pues bueno, esta historia al principio, pues nada, la montamos María, yo y José. El gran José. El gran José, que bueno, luego pues nos tomamos un tiempo para otros rollos que teníamos cada uno, y luego pues cuando decidimos retomar el tema, pues bueno, pues decidimos fichar a Adrián y luego pues a Quique para tocar el bajo, y a partir de ahí pues ya un poco fuimos fueron saliendo mucho más fácil las cosas y tal, y bueno. Vale, ¿y sobre qué, cuánto tiempo aproximadamente lleváis con esto de Morralla? Empezamos ya desde el otoño pasado. Sí. Pero el otoño pasado ya terminamos de ensamblar. En un palapés hablamos tú y yo, ¿no? Sí. Pero de este Morralla, ¿no? Empezar Morralla y luego... Desde octubre de esta forma, sí. A ver, bueno, con José la primera, un poco esa primera época, empezamos en el 2000, a principios del 2016, ¿no? ¿O así? O sea, sí. Un añito sí, aproximadamente, en noviembre, ¿no? Del 2015, sí. Igual. Sí, a lo mejor a finales de 2015. Y luego, pues lo volvimos a retomar en el otoño pasado, y ya desde entonces todo continuo y bueno, pues dando poco a poco ahí pasos y haciendo cosas. Y bueno, y como parece darse a entender, ensayáis en los locales de Bilbo Rock, si no me equivoco. Sí. Es lo más barato que hay. Sí. Desgraciadamente es verdad. Estamos buscando otras opciones y igual la bueno, sí. Ahí andamos. Bueno, está difícil la cosa. Estamos todos en el paro. Estamos jodidos. Sí, está todo cabrón. Sí, y encima todo. Últimamente con las recientes ocupaciones de la policía en distintos centros sociales, está más jodido aún para buscar una alternativa no monetaria. Que no ha muerto Azcuna, parece. Pues no, desde luego que no. No, se ha reencarnado. Tiene un esbirro y pupilo. Tiene un Harkonnen ahí en el ayuntamiento, ¿no? He hecho una cagada, salió un Harkonnen ahí, ¿no? Así es. Vale. Bueno, y antes de nada, igual. No, bueno, más bien, más que una cagada, un aburto o algo así. Bien dicho. Joder. Sí. Has estado muy hábil, ¿eh? Un aburto espontáneo. Bueno, y antes de continuar la entrevista, igual vamos a poner otro tema de esta maqueta. ¿Alguno que tengáis pensado o sigo en el mismo orden, como solemos hacer muchas veces? Sí, ahí sí, va bien. Sí, pues vamos con Todo da igual. Todo da igual, temazo. Todo va mal, todo da igual, si el mundo Exactamente, se llama aquí otro temazo que se llama Todo da igual. Y todo da igual, os da igual todo. Sí, esto es una mierda. Ya un momento en la vida que sí. Verdad, seamos sinceros. Menos dormir, el resto nos da igual. Exacto. Es que aquí estamos con el canario una hora menos. Sí, una hora menos en Canarias. Ay, ay, ay. Una actitud muy rock and roller ahí. Eso es. Y bueno, hablarnos, esta grabación, ¿cómo surgió? ¿Cómo habéis grabado? Grabamos pues precisamente en el Rock una tarde ahí pues todos los temas pues ahí metiendo pues micros ahí. Gracias a Adrián que no ha venido hoy. Adrián que es un poco el arquitecto, ¿no? De esto, de los temas, ¿no? Y que bueno, ese quien ha grabado, ha mezclado y ha hecho todo el tema ahí de postproducción y todo el tema. Eso es. Un aplauso y saludos. Gracias, Arián. Sí, pues eso, con lo que os comentaba, que me llama mucho la atención, como estoy viendo aquí la grabación. Es el único componente con un poco de talento de todos nosotros. Sí, no sé, que a diferencia de todos los discos que graban hoy en día, que es una onda fija y muy alta, hecha para sonar en todos los sitios más alto, esta en cambio va por lo bajo y tiene golpes de batería altos. O sea, no sé, curioso cuanto menos. Muy old school me ha parecido. Sí, la verdad que lo grabamos, lo que es el audio, la música, todo en una tarde, sí, hasta metimos un tema más de lo pensado. Y otro día metió Álvaro las voces. Eso es. Y esto los coros ahí, todo borracho de cerveza ahí, a tope. Bueno, es todo puestos ahí. Para calentar la voz. Exactamente. Y hablar más. Vale, y tú nos has dicho que eres canario. Ah, sí, soy canario. Aquí habla Kike ahora. Yo soy Silvestre. Yo soy de Leyoa. ¿Cómo llegaste a coincidir con estos seres? A Brutus le conozco de hace ya como unos años, 4 o 5, o 10 o 20, no me acuerdo. Qué canario más bonito, mira, bueno, vaya camino. Y me propuso tocar en Lapidación Láser unos conciertitos sin ensayar y nada. Eso es, bueno, nos caímos bien, pero al resto de Bilbao no le caímos nada bien. No le gustó nada. Pasó el tema que íbamos a tocar con un grupo en el que estaba Enrique, que era Los Niños Rata. Ah, sí. Sí, en aquel concierto del tubo. Y al quedarse ahí, pues el tío tirado, porque los otros dos del grupo pues no quisieron venir a tocar con él, pues lo incorporamos ahí a Lapidación Láser. De 4 pasamos a 5, hicimos ahí como una. Aquel concierto del tubo, como una improvisación. Pues ahora de eso, 5 años. 5 años, ¿no? Más o menos. Sí, sí, 5 años ahí y tal, lo incorporamos ahí en plan el quinto Beatle y ahí a tope. Y empezamos a dar cañita, ¿no? Exactamente. Sí, estuvo bien. Buenos tiempos aquellos. Me gustaron mogollón aquellos conciertitos. Exacto. Muy bueno. Queda muy bien. Y luego, bueno, hemos hecho hemos hecho alguna cosita más juntos, como Morraya. Buena mierda. Y ahí he conocido a María y al Rudy. Y bien. Y bueno, desde que lleváis conciertos y tal, ¿lleváis mucho tralla o habéis estado tranquilitos? Tocamos el jueves en Durango, en Babarrunak el Cartea, estuvimos muy a gusto. Babarrunak el Cartea. Sí. Bueno. Y luego. Nos dieron de comer y beber bastante bien. Hacíamos borbones ahí. La hostia, vamos. Con señoritos, señoritas. Y luego estuvimos también en la asociación musical la asociación musical Norfeo, en el Norfeo, que está aquí ahí, ahí en la Rasquitu, que está ahí autogestionado y que no sé, se lo tiene pinta que se lo han currado bastante bien y el tema y me da gusto también ahí. Y bueno, también recomendable también tengo oído por ahí que habéis participado en festivales, por así decirlo, tributo a otros grupos, entre otras cosas. y pues, comentarnos también un poquito todo esto. Bueno, lo de sí, lo de alguna vez hemos tomado parte en los rollos estos de que hacen en Satélite T, de tributos a, pues bueno, pues hemos tocado versiones Lou Reed, de Lou Reed, de Ramones, de Creedence, y hemos hecho versiones de esos grupos que al final pues las estamos grabando y las estamos incorporando a nuestro repertorio y sí, pues bueno, vamos con esto. Por ejemplo, esta versión de Lou Reed, ¿habéis visto? Velvet. De Lou Reed, sí. Bueno, sí. La época de Velvet Underground, cuando estaba John Cale ahí también. Hermana Raya. ¿Es una cebra? Que estaban todos ahí, vamos. Como las cebras. Sí, bueno. Como Raya. Hermana Raya, prima Chusco ahí. Temazo. Bueno, pues vamos con esta versión de la Velvet de los Morraya. Ole. Montones de colgados vienen de California. Vale, y comentarnos un poquito aquí este tema de... Bueno, ¿qué? Creo que ya pues, es una versión por una parte de la Velvet Underground y por otra parte también un poco recreamos lo que hicieron en su día el Algen y los Volcánicos, que era un artista de Madrid que había sido novio de Ana Curra y que fue quien le produjo el disco este Polvo de Ángel, que no sé si llegó a haber publicado porque las pichó poco después o antes de que saliera o no recuerdo bien, el año 1992-93. Tanto polvo es lo que tiene. La versión, pues un poco en la letra en castellano, pues, pues va un poco a partir de esa versión que hicieron el Ángel de los Volcánicos, que tenía con gente de Dogo y los Mercenarios de Sevilla, míticos, que me parece que vuelven este año. Tengo entendido. Interesantes, a viejas glorias. Sí, pues creo que vuelven Dogo y los Mercenarios este año. Y este tema nos habéis comentado que en directo lo alargáis considerablemente más. Un poquito más. Solo un poco más que esta versión que bueno, hemos escuchado. Está en YouTube ahí, ¿no? En YouTube. Yo creo que ya tanto no lo alargáis. 6 o 8 minutos. No, 5 como mucho, ¿eh? Sí, ¿tú crees? 5 como mucho. No, lo que pasa es que lo alargamos mucho. Nos molaba tocarla en los ensayos mogollón, y en los conciertos no nos mola nada. Entonces la cortamos un poquito más. No, pero no largamos tanto. Curioso. Según si nos apetece, sí, si no, no. Sí, bueno. Yo no me doy cuenta, no, yo disfruto. No, forma parte un poco de la del método que tenemos, un poco de currar los temas, que en los ensayos los hacemos durar más y tal. Claro, que tenga más. Para gozarlo. Sí, para gozarlos y currarlos mejor, ¿no? Hombre, está bien, ¿no tenéis un esquema ahí fijo de minutos, estrofas, tal? No. Hombre, tenemos un esquema de trabajo. Con los temas quedar en el Billboard Rock para ensayar. Eso es. No, pero bueno, algo de estructura sí que tiene, ¿no? Sí. Nos guiamos las con estructuras la, son sencillas, pero la... existen, vamos. Sí, con María, ¿no? Con María, eso es. Está delineado. Eso es. Por María. Sí, claro. Bueno, pero aquí es que aquí acostumbrados al punk. Sobre todo es Adrián, ¿no? Quien. Echarle las culpas a Adrián. Sí, pero el que hace las letras es Álvaro. Y ¿no? Adrián básicamente es quien las hace letras. Las guitarras, yo hago las letras y bueno. Bueno, a partir de ahí, pues. Funcionamos con la voz de Brutus. Brutus no nos da si tenemos que cambiar o no. Al Carpenter. Sí. Si viene ahora la parte de improvisación, ¿no? Porque improvisamos un poquito, hacemos jam, sí. ¿No? Empezar la jam y cuando ya vuelve él a cantar, volvemos a esas. Un poco. Ese rollete ahí de cuando está cantando. O sea que os dejáis así llevar un poco por favor. Sí. Por lo pasamos muy bien ensayando también. ¿No? Sí. Importante. Sí. Mucho. Ya podrían aprender de eso muchos de los grupos que vienen aquí, que al final nos ceñimos a una cosa y no salimos de ahí. No, bueno, pues oye, y antes de Morralla habéis comentado varios proyectos y tal, y bueno, ¿de dónde venís cada uno? O sea, ¿cómo empezasteis más o menos en esto de la música? ¿O si habéis tenido proyectos anteriores, si tenéis proyectos paralelos ahora mismo? ¿Quién empieza? Bueno, yo empecé con tiritas, ¿no? María, ya lo dejamos, que tenía un grupo con mis amigas y era un grupazo. Bueno, en realidad con Devones también, ¿no? Con Kerman y Peter ahí tocando en la calle. Y luego Morralla a tope. Y bueno, hay otros proyectos ahora por ahí también: Sister Bugs, Southern Pass también. Golden Dawn. Bueno, eso pues. No. Me invitaron. No. Cabrón. Y bueno, y estos son más grandes, porque llevan mil años. Bueno, yo tengo algún rollo por ahí también. Por una parte lo de Al Carpenter, cuando me da por cantar en inglés. Y bueno, pues alguna cosa también por ahí, el ensamble, con Kike ahí. La creación. Y bueno, he tenido como 20 grupos más. Por eso. Y bueno, todo esto desde el año 2005 y tal, que empecé un poco pues a currarme mis propias historias, porque empecé en el año 99 a cantar con otra gente, a probar a cantar y bueno, pues las cosas que salían, pues bueno, no salían porque estaba en un ensayo y me mandaban luego a tomar por saco. Y en fin, hasta que coartaban tu creatividad en cierta no manera. Sí, es que me querían hacer cantar como el de Pearl Jam y claro, pues uf. ¿Eso dónde fue? Eso fue en 1999 con unos chavales de Portugalete. Claro, era la pura moda entonces. Luego me querían hacer cantar como Robert Smith, pero yo no tenía los pelos de Robert Smith. O sea que, bueno, fue un puto cal, vamos, hasta que no me puse ahí un poco por mi cuenta y tal. Y hasta que no te pusiste, nunca mejor dicho, Brutus. No, bueno, lo de Brutus viene con pues por un fanzine que tuve con ese nombre que lo empecé a hacer ahí a finales del 2004. Uh-huh. Bueno, pues estuve unos años haciéndolo y tal, 2009 o así. Y bueno, pues, Vale, y antes nos comentabas que Morraya, pues básicamente las letras las haces tú. En tu letra es que pretendes reflejar temas. Pues mira, curiosos, yo te digo, la primera época, digamos, de Morraya, que éramos María, pues yo y José, pues queríamos hacer un rollo en plan No Wave Garage de Nueva York con José, que creo que fue aquí que tuvo un programa llamado Shit. De ahí viene Morraya también, ¿no? Sí, Shit, Morraya. Shit, mierda. Menos, sí, más o menos. Bueno, Shit, sí, la Irola, de hecho. Sí, claro. Pues básicamente. No, qué va. Básicamente. Y bueno, pues entonces hacía letras en inglés un poco. Era una cosa un poco en plan John Spencer, Speedball Baby, y estas cosas de la No Way neoyorquina, garajera y tal. Y bueno, entonces las letras salían un poco en inglés ahí. Estábamos un montón de tiempo tocando sin saber. Sí, sí, sí. Y bueno, sin llegar a ningún lado, decidimos parar un poco. Y luego cuando volvimos, con el fichaje de Adrián sobre todo, ya empezamos a tener las cosas como más claras. Él vino ya con unas ideas y a partir de algunas cosas que él nos propuso, empezamos a sacar cosas, letras en castellano, hacer rock and roll en castellano. Y ya pues con Enrique ya estábamos todos y ya podíamos ir echar para adelante con todo eso que es que la verdad que hicimos. Hay que reconocer que en castellano mola más insultar. Mola más insultar a la gente. Insultar desde luego. Bueno, motherfucker no se queda, no suena mal. No. Bueno, la de Ramón. Hijo puta moda vas. Es otro rollo, no mola más. Sí, ya lo decía Mr. T, ¿no? En aquella canción. Hijo de puta, hay que decirlo más. Vale, que... Y gilipollas también. Gilipollas no está nada mal. Pero seguimos con algún otro temilla. Venga, bueno, vale. Podría ser. Por ejemplo, seguimos el orden, ¿no? Para no sí, perdernos. Bueno, antes de eso estaba Pollos Ricos, o si no sigue ahora Basura. Eso es. La que tú quieras. ¿Basura o Pollos Ricos? Pollos Ricos. Pollos Ricos, vamos. Sí. Venga, pues. Pollos sí, pero de farlopa. Bien. Bueno, es una crítica a la clase dirigente, ¿no? Hablamos de pollos ricos con cuetas en Suiza, hablamos de pollas ricas con... ¡Qué putos bolsos de butón de mierda! Y bueno, un poco pues hablamos de la revolución caníbal que está por venir, que revolución habrá caníbal. Que comérselos a todos. Canibalismo ya, un matadero. Pues vamos a tope con Pollos Ricos de Morraya. Bueno, ahí estaba este Pollos Ricos. Sí. Y nada, estábamos comentando para poner también algunos temas de otros proyectos en los que habéis estado y tal. Y hemos hablado mucho de lapidación láser. Y nos has comentado aquí un tema que se llama Gibraltar Euskadida. Sí, fue bueno porque es porque ese tema, pues una vez que tocamos a final de año en el Chos de Baracaldo, nos quedamos sin temas. Y bueno, pues antes que repetir alguna de las que habíamos hecho, pues no sé si no, se nos ocurrió hacer eso. Y bueno, que salió de aquella manera y bueno, pues sí, era una cosa que ya habíamos hecho pues Enrique y yo con la lapidación láser que estaba ahí entonces y bueno, pues a ver cómo, a qué tal sale. Uh-huh. Sí, bueno, pues vamos con esta Gibraltar Euskadida, tema de no sé si Euskadida, ¿no? La llamamos así. Hay un trabajo de la lapidación láser que está todavía por salir en con los cabrones estos de Le Brutal, pero que bueno, que bueno, a ver cuando nos lo sacan, cuando lo mezclan o cuando cojones le da por Pues nada, Gibraltar Euskadida y no sé qué pensará de esto el Brexit, pero vamos allá. Oh, Yeah. Bueno, ahí estaba. Magnífico. Con el Chier Marquiri, ¿no? Sí, sí, estaba el Chier ahí. No, una de estas formaciones que tuvo la pillación láser ahí con... que al final pasó un montón de gente por ahí. Oye, ¿puedo hablar de Enrique también? ¿Puedo hablar de algo que...? Sí, sí, ¿puedo hablar de...? Pues sí, vamos a poner un tema de tildes, sí. Pero habla antes, si eso... Ah. Sí, sí, a ti. No, bueno, sí, que ahora en presente hago un... una... joder, ¿cómo sí, se sí? dice? Proyecto. Pon el tema de tiritas, ya no lo tomé para Quique, ¿vale? Bueno, vamos con este un tema de tiritas. Proyecto llamado Jugo de Andrómeda con IH Suberri, ¿no? Ahí está Fiesta Psicópatas de las tiritas. Ya. ¿Puedo terminar lo que estaba diciendo? Sí, eso, sí, ahora, sí. Nada, que... Ya se ha acordado. En el, sí, eso. Que en el presente, yo y una amiga, Irache Suberri, tenemos un show de poesía y música que se lo echamos ahí a la gente y nos llamamos Jugo de Andrómeda. Y eso, ese es mi otro proyecto que tengo... En paralelo, para complementar mi... ¿Y Siquiña qué? Mis ritos musicales. Ah, Siquiña. No, Siquiña terminó. Estuvimos el año pasado tocando ahí, a tope. Fue muy divertido. ¿Y genial. El ensamble qué? ¿Qué rollo era Siquiña, pues? ¿El ensamble qué? Siquiña que era, pues, punk. Punk rock. Punk ¿Y la dirección base o qué? Punk rock de la... No sé, de la... De la vieja escuela. Ajá. Del, Patina muere. Del Cantábrico, de Euskal Herria, más o menos, se trataba de algo quemado. Y bueno, y el año pasado estuvimos tocando y ensayando un año entero, y hasta que nos disolvimos. Bueno, es la rueda de ahí de la música, básicamente. Así es. Y bueno, eso eran estas bandas y nada, pues volvemos a lo que es Morralla, que es lo que hemos venido a hablar aquí. Eso es. Y nada, quedan aquí dos temas de esta maqueta. Y nada, ¿qué planes tenéis de futuro? ¿Conciertos? ¿Algo por el estilo? Pues así, así lo próximo lo tenemos el 1 de junio, que iremos a hacer un temita ahí de Elvis Pelvis ahí. Pero bueno, al satelitete. ¿Y en dónde? Sí, perdón. Pues sí, en el satelitete ahí, pues bueno. Ahí haremos una nueva versión zaca de estas que nos solemos currar ahí de el gran satélite. Y bueno, pues ya tenemos ahí un poco. ¿Os vais a atrever con Elvis Presley, joder? Bueno, sí. Es una adaptación, ¿eh? Sí, no, es una versión pues que luego no hicieron los Cramps en los 80, ¿no? Que hicieron los Cramps en los 80, Heartbreak Hotel y bueno, pues en castellano encima. Sí. Ah, mira. Claro que sí. Sí, cojonudo. Sí, sí. Bueno, que no sea en inglés, una lengua que podemos... No, un jueves. adaptada a vuestra. Sí, bueno, en su día también la que hicimos de los Ramones la intenté también adaptar al castellano y no encontré ahí las palabras adecuadas. Ahí es donde te das cuenta, ¿no? Que. Hombre, es que el inglés y el castellano para cantar, al menos la musicalidad y tal, cambia mogollón. Sí. Pero sí, bueno, el gran Álvaro siempre nos adapta. Nos estamos dando cuenta, sí. Como la última de la Creedence, ¿no? Sí, sí, esa. La tocamos también en homenaje de la anterior, del Satélite T. Sí, en el en abril. ¿Qué versión hicisteis de la Creedence? Walking on the Water. Caminando sobre el agua. Sí, al final la hemos llamado Camina sobre el agua. Y bueno, la hemos hecho un poco pues como la hacían los Voidoids, que fue de donde salió Marky Ramone, ¿no? Para tocar con los Ramones, el grupo este, ¿no? De Richard Hell, de Quine, de Ivan Julian. Y toda. Y toda esta gente. Sí, donde salió el calvo este que tocaba con Lou Reed en los 80. Sí, sí, los Voidoids, sí. Richard Hell and the Voidoids, sí, sí. Que ya la incluimos en los conciertos, esa canción, sí, sí, temazo. Sí. Bueno, le hicimos al final la letra en castellano, la hemos llamado Camina sobre el agua. Bueno, pues con la de Elvis, pues bueno, tenemos el título provisional ahí de Hotel Desamor, también en castellano. El Heartbreak Hotel mítico, que han hecho tantas versiones, tanta gente en décadas anteriores, un poco ahí tomando un poco la versión que hicieron los Cramps en los 80 de este tema y bueno, pues así, poco a poco. Bueno. Más morralla, ¿no?, por ahí. Pues sí, vamos con, bueno, el quinto tema, que es Basura, si queréis. Sí. ¡Basura! Dedicado a la pitonisa Lola. Basura. Vamos con basura. Te voy a poner las velas negras. Basura. basura. Basura. Basura. ¿Qué hay que decir de la basura? Ya casi hemos acabado este EP y digo, bueno, este maqueta, como lo queréis llamar. Sí. Y va a estar solo en Bandcamp, o vais a sacar algún tipo de CDs o etcétera. CD no. No, no tenéis pensado nada. No, no, nada de eso. Por ahora nada de eso. En principio no. Tocar, ensayar y tocar, ¿no? Bueno, eso es. Está en Bandcamp. Más allá de, sí, de eso, pues. Sí, está en Bandcamp aquí para oírlo entero. Ya está. O sea, seguir haciendo temas y dar bolos, ¿no? Eso es. Eso. Jugar, lo divertido, eso el asunto. Es. Eso es así, ahí la caña del directo. Claro, eso es. Con todas sus emociones compartidas. Sí, seguir tocando cuando podamos, cuando nos dejen. Y claro que y ensayando sí. y estas cosas, poco a poco. Y seguir haciendo morralla. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, una cosa que nos gusta preguntar en la hora del suicidio, al menos a mí, es anécdotas de conciertos, grabaciones, etcétera, curiosas que os hayan ocurrido. Bueno, pues quizá el sábado pasado cuando tocamos en Orfeo, que bueno, vinimos a la carrera porque yo salía de currar a las 10 de la noche, y bueno, pues vine, me tomé una birra y me enchufé y ala. A tocar directamente, sin ensayar ni nada. Pues yo me rompí el pie viendo a los ilegales. Una anécdota. No. Bueno, hablaba del grupo, pero vale, también vale. No, yo qué sé. ¿Y tú, Kike? Yo anécdotas no tengo, no me viene ninguna a la cabeza. Me ha cogido totalmente desprevenido y desprovisto de ideas en este. Bueno, si hubiese habido alguna muy gorda, os hubieses acordado también, eso no. Bueno, pues. Al final, sí. Los grupos que suelen pasar por aquí, pues al estar vinculados al punk, siempre hay cosas curiosas que contar. Cosas punkis. Inevitablemente es lo que pasa. Cuando tocas más de X años, pues siempre te pasa algo marciano, digamos. Sí, pues no sé, tocar, estar ahí y pasarlo. Hombre, no llevamos tiempo suficiente para que no se haya pasado así cosas potentes, creo yo. Pero bueno, eso no. Parte de eso está bueno. Sí. Porque a veces esas anécdotas termina. Tampoco son guay recordarlas, pero uff. Bueno. Pues nada, ya vamos acabando el programa y pues algo que queráis decir a nuestros oyentes, anunciar algo, dar información de la banda, lo que queráis. Fechas de conciertos. Bueno, lo único así que tenemos en este momento, lo del día 1 en el satélite, homenaje a Elvis, que ahí pues bueno, tocamos un temita ahí del rey, del rock y tal. Y, y bueno, luego para mirar conciertos y tal, el Bandcamp o alguna página de algún tipo. Sí, pues bueno, el Bandcamp de. En el Facebook también ponemos cosas, ¿no? Sí. Tanto el Facebook como el Bandcamp es lo único que tenemos por ahora. Vale. Sí, bueno, pues eso es. Nada, nos queda solo un tema que se llama Madrugón. ¿Algo que contar de este otro tema? ¿O? Pues que es una versión del Maggie's Farm de Bob Dylan. Ajá. Y que es un tema que creo que bueno, hacía Adrián con los difusos. Que hacíamos, sí. Eso es. Y que bueno, a partir de ahí pues me ocurrió currarme una letra en castellano y tal, encontré esto de Madrugón y tal, y bueno, es una denuncia, ¿no? Un poco canción protesta, ¿no? Denuncia de la precariedad laboral y estas cosas. Y la metimos en la grabación porque nos sobraba un poco de tiempo en los locales de Vigorro. Ah, bueno, mira, está bien. Sí, claro. La aprovechamos ahí y bueno, así ha salido un poco. Eso de Madrugón. Sí, la hicimos en una toma y creo que salió bien y tal. Y en una pues, en Uma Thurman. También. también. Ay, vale. Uma Thurman de Gaupasa. Pues bueno, un placer haberos tenido aquí y... Antes de acabar, me gustaría comentar una cosita. Para quien le interese, pues la semana que viene, el 20 y el... O sea, el 19 y el 20, perdón. El Aquelo, en la gastecha del Aquelo en Santurce, pues va a haber una jornada contracultural. Y bueno, pues vamos a tener, entre otras cosas, conciertillos. A las 5 de la tarde... perdón, a ver, que se me va aquí en Santo Cielo, a las 5 de la tarde, encuentro de Istris, anticomerciales, eso el día 20, a las 7 menos cuarto tendremos los cantautores Butterfly y Paulantropía, a las 8 pues conciertillos con Lo Puto Peor, Dora la Exploradora, Un Día de Furia y Coñeteville. Eso entre otras cosas, pues como pequeño apunte, pues si para la semana que viene, pues si no sabéis qué hacer. Sí, no he hecho agenda porque no había tampoco demasiados conciertos, pero bueno, ahí está bien recordar estas cosillas. Eso es Dora ahí, la exploradora. Yeah. ¿Cómo barremos para casa, eh? Pues bueno, hombre, bueno. Como debe ser. Pues nada, peña, con esto nos despedimos. ¿El día 20? Gracias. Ahora, hasta la semana que viene. Venga, peña, esperamos volver a tener. Adiós.